¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí continúas en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón. Y desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, recuerda que está contigo, como todos los miércoles, el programa Movida en la Cantina. ¿Y cuál va a ser el menú en los próximos 120 minutos? Pues la primera parte, tal vez los primeros 20 minutos, van a estar dedicados a recordar otro de los discos de Alan Parsons Project. Ya os dije en las dos últimas semanas que, celebrando esa actuación del próximo 14 de marzo, pues en los programas de Movida en la Cantina íbamos a recordar algunos de sus discos más famosos, más reconocidos. Y el resto del programa vamos a dedicarlo a ese género musical, a ese estilo musical tan maravilloso que tanto me gusta a mí y a muchos de vosotros, que lo sé, como es el blues. Vamos a escuchar el blues de ayer, el blues de hoy y el blues de siempre. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Cómo no, emitiendo, ya lo sabes, ¿de dónde? Todos a coro, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. O sea que si no tienes nada más importante que hacer en este último programa del año, pues venga, quédate conmigo los próximos 120 minutos, o por lo menos hasta donde puedas. control and I'm helpless, I can't put it right. Something unrighteous is possessing my soul and it's cold in the heat of the night. Something's wrong in this house today. Something's been going on, there may be a price to pay. Pues si recordáis, en el último programa de Movida en la Cantina escuchábamos y recordábamos precisamente lo que había sido el primer trabajo en estudio de Alan Parsons Project. Recordamos que Alan Parsons era una formación musical compuesta por dos personas. Uno era el que ponía el nombre y la cara, por decirlo de alguna manera, que era Alan Parsons, aquella persona que se había ganado fama y prestigio trabajando en los estudios de Abbey Road. Y luego teníamos a Eric Wolfson, que estaba así como un poco en la sombra, ¿no? Pues estos dos músicos eran, digamos, la espina dorsal de la formación de Alan Parsons Project. Y recordábamos precisamente, repito, ese primer trabajo publicado en el año 1975, esas historias de misterio e imaginación. Y hoy he traído pues lo que es tal vez, junto con el disco Eye in the Sky, que fue el siguiente de este trabajo, su disco más aclamado, el que más éxito tuvo. Este de Alan Parsons Project, The Tar of the Friendly Car, ¿no? Este trabajo publicado en el año 1985, que sería su quinto trabajo en estudio, ¿no? Parece ser que este disco, la mayoría de las canciones están inspiradas, ya que tanto Alan Parsons como Eric se trasladaron con sus familias a vivir a Francia, no sé si era en Niza o en Mónaco. Y entonces, claro, todo ese mundo del dinero, del juego, ¿no? Pues fue lo que les hizo en parte pues el componer este disco tan aclamado. Repito, el primer tema que hemos escuchado es este Maybe a Price to Pay, ¿no? Y venga, vamos a escuchar el siguiente tema, porque realmente la cara A no tiene desperdicio. El siguiente tema en sonar es este Games People Play. Where do we go from here, now that all of the children are growing up? And how do we spend our lives if there's no one to lend us a hand? Spend the rest of my life. Why is me fading away? Bueno, ni qué decir también que este trabajo fue grabado en Francia. Luego, cuando empecemos con el blues, pues escucharemos a unos cuantos músicos, sobre todo americanos, de los veteranos del blues que se establecieron también, ya sabéis, en Europa y sobre todo en Francia. La portada de este disco de Alan Parsons Project, este de Town of the Friendly Car, pues es eso, es una baraja, es ese rey de diamantes, ¿no? Está imitando lo que puede ser una vidriera de una catedral o de una iglesia, ¿no? La verdad que es una portada bastante sencilla, pero bastante resultona, si queréis utilizar ese término. No me estaba acordando ahora, pero lo podría mirar, que os había comentado cuando os ponía el disco de historias de misterio e imaginación de Alan Parsons, que todas las portadas de los primeros discos pues lo habían hecho pues una empresa de diseño inglesa de principios de los 60 que había trabajado con infinidad de gente. Os decíamos gente como Led Zeppelin, que me acordé ahora, como Pink Floyd, como Free. Bueno, había muchas bandas. Incluso dije que tendría que hacer un programa, y tal vez lo haga, con portadas que hizo ese estudio de diseño, ¿no? Y bueno, ya sabéis que la música de Alan Parsons, sobre todo pues ese primer disco, estamos hablando tal vez de rock progresivo, en el año 1975, cuando publicó el primero, tal vez no eran sonidos muy difíciles de asimilar o de radiar. Había grandes bandas de rock progresivo por aquella época. Estaban, aparte de Alan Parsons, estaban como no Pink Floyd, y estaban por ahí Genesis, estaban Yes, estaban no sé qué, Camel, tal vez Emerson, Lake and Palmer. Y entonces, más o menos, aquellos sonidos de su primer trabajo no eran muy difíciles de asimilar o de escuchar. Cierto es que con los años, pues los sonidos y los temas de Alan Parsons se fueron también cambiando. Eran temas más estructurados, ¿no? No eran temas de 12 o 13 minutos. Pero sin duda, de Alan Parsons, de este disco, sí hubo un tema que fue el que más se escuchó en las emisoras y que más éxito tuvo, fue sin duda alguna este tema, este Time. Thank you. No sé si os había comentado también que parece ser que esa actuación del 14 de marzo en la Universidad Laboral, este disco, este The Friendly, of a, no, perdón, The Turn, The Friendly Car, va a ser como, digamos, como el LP que va a ser más importante o que más temas va a ocupar, ¿no? En esta actuación, repito, de Alan Parsons. También os había dicho en los primeros programas que no iba a ir porque era sentado y luego me estoy así como ablandando, ¿no? Os dije que tenía el recuerdo del año 1995. Y el otro día, hablando con un amigo que es una de las personas que yo conozco en Hong que más sabe de música, en parte por eso trabajó en una tienda de música, pues que a lo mejor que se animaba. Entonces ya le dije yo, pues mira, si vas tú, voy yo. O sea que he pasado de no ir seguro a no lo sé. He pasado de semáforo rojo a semáforo amarillo. Y seguimos escuchando el último tema de la cara de este LP, este I Don't Want to Go Home, no quiero ir a casa. You should never have come near this place. You should have stayed on the outside. My own. Y cuando faltan pues casi tres minutitos para terminar este 29 de diciembre y entrar de lleno en un nuevo día, pues vamos a seguir utilizando, si quieres, la jerga del juego. Podemos decir que voy a apostar a caballo ganador o que tengo un as en mi manga, un repoker de ases, como quieras. ¿Por qué? Porque desde ahora hasta el final del programa, hasta la una y media de la noche, vamos a dedicarla al blues, a ese estilo musical, a ese género musical tan importante y que, por desgracia, no se le da el reconocimiento, no se le da los minutos necesarios en los medios de comunicación. Vamos a escuchar formaciones o artistas muy conocidos, otros menos conocidos y otros casi nada conocidos, pero entre todos ellos nos lo vamos a pasar en grande hasta la una y media de la madrugada. Por si no lo sabes, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Y para empezar, pues bueno, vamos a empezar con uno de los más conocidos. I'm a voodoo child, Lord, I'm a voodoo child. Yeah. Sin duda alguna, Jimi Hendrix es uno de los artistas de blues o de rock más reconocidos. Este zurdo pues revolucionó, cambió mucho lo que era la música en su momento y hoy en día todavía sigue, sí, considerándose tal vez el mejor guitarrista, ¿no? Eso ya va por gustos. Aquí lo teníamos haciendo esta versión del Voodoo Child. Y nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente artista, pues siempre, ya se le llamaba desde hace como 30 años el abuelo del blues blanco, pero señoras y señores, John Mayall se ha retirado a sus 88 años. Como anunciaba en su página oficial, venía a decir algo así como: yo creo que ya es hora, que ya es momento de colgar estos zapatos de la carretera. Alguna, John Mayall, una figura clave, importantísima, sobre todo en lo que fue el boom del blues británico allá por los años 60, ¿no? Cómo no, con esa formación de Blues Breakers, igual que el jazz tiene de Jazz Messengers, pues John Mayall tenía los Blues Breakers, esa formación por donde han pasado infinidad de grandes músicos que luego triunfaron en solitario o con otras bandas. Repito, 88 años y hasta hace muy poco, si no llega a ser por la pandemia, todavía estaría girando. Hay una biografía que creo que se llama La vida en un árbol, algo así parecido, porque le encanta hacer casas en los árboles, ¿no? Una biografía que tiene pinta de ser la mar de interesante. Tengo otro libro ahí pendiente de acabar y tal vez, pues le echaremos un poco una vista, un vistazo, una lectura, repito, a la biografía de John Mayall. Hemos escuchado Lonely Years y vamos a escuchar otro de esos clásicos, este Are You Love. Sin duda, si tenía algo John Mayall, era esa voz, es una de esas voces inconfundibles, o te encanta o la odias. Era la voz, como no, de uno de los grandes del blues, aunque no fuera negro, de John Mayall. Pues venga, repito, vamos con ese Are You Love. Never knew what I was missing. Oh, your love, pretty baby, that I got in store for you. Oh, your love, pretty baby, that I got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too. She went away. She gone and left me. She gone to stay. But now she gone. And I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Worked all the summer and worked all the fall. I had to take my Christmas and my overhaul. But now she gone, and I don't worry, because I'm setting off. Too hard, but now she gone, and I don't worry, because I'm sitting on top of the world. One summer day, she went away. She gonna stay, but now she gone, and I don't worry, because I'm sitting on top of the world. Musicalmente hablando, este 2021 tiene algo, que se cumplen 50 años de la publicación de grandísimos discos en la historia del rock, en la historia de la música, y precisamente uno de esos discos que se cumplen 50 años de su publicación es el CD que tengo aquí en mi mano, este The London Howlin' Wolf Sessions, grabado, repito, en el año 1971, concretamente en el mes de agosto, y publicado por el sello Chess, ¿no? Uno de los sellos más importantes en lo que se refiere a blues, ¿no? Y a música negra. Pues ahí teníamos a Howlin' Wolf, aquellos veteranos del blues que venían a Europa porque sabían que aquí se les trataba muy bien, que eran venerados. Yo no sé qué opinarían cuando se meten en el estudio y conocían a aquellos chicos, muchos de ellos incluso imberbes, que se atrevían, pues eso, a hacer versiones de blues. Yo creo que al principio, pues bueno, estarían un poco así como, bueno, me pagan y lo hago, pero yo creo que con el tiempo, pues les fueron cogiendo aprecio y respeto también, y sobre todo, pues gracias a ellos ganaron mucho dinero, un dinero que tal vez no podían conseguir en los Estados Unidos si no iba a ser por el boom del blues británico en los años 60. Muchos de ellos hubiesen pasado pues realmente penurias, ¿no? Como pasaron muchos de ellos, ¿no? Pues aquí tenemos a Howlin' Wolf, repito, en Londres, y mirar qué formación tenía, no era una formación nada mala. Teníamos de acompañamiento a Eric Clapton, a Stevie Winwood y a dos ex Rolling Stone, uno de ellos, por desgracia, fallecido en este año 2001. Teníamos a Bill Wyman y también a la batería, como no, al gran Charlie Watts. El primer tema que hemos escuchado es este Sentado en la cima del mundo, uno de los clásicos que me parece que también es de Willie Dixon, siempre lo digo, uno de los grandes compositores de blues. Pues el siguiente tema que vamos a escuchar es otro de los superclásicos, ese The Red Rooster. Yes, you see my little red rooster, please drive him home. I'm just showing you how it's going, you know now. How you and Hubert take it. Right. Now you play it that way. You sure you wouldn't like, why don't you play acoustic on it? No. With us, man. Yeah, if you played with us, Wolf, then we'd be able to follow you better. No, like you were doing it right then, man. You're there. That's how we should record it. See, I can follow you. I can see what you're doing. Really, man, you just sit there and do it. Well, it's so cool. All right, let everybody get together there, and we'll try to make it. Okay, let's try. But I doubt if I can do it without you. Oh, man, come on. You ain't got nothing to do but count it up and change on, and you know when you say one. Drops in when you say, boom. Well, I got a little red rooster. Too late to crow for day. Keep everything in it, Barnyard. Upset. I'm gonna get up in the morning, hit Highway 49. I'm gonna get up in the morning, hit Highway 49. I've been looking for my baby. At the whiskey store, I'm gonna buy me a jug of wine. First, I'm gonna stop at the whiskey store. I'm gonna buy me a jug of wine. I'm gonna hit the highway. They call Highway 49. Said she can't be found. Mel Body, my sweet woman, you know she stays on my mind. Mel Body, my sweet woman, you know she stays on my mind. If I can't find that woman, I'm gonna sit out and drink my wine. Son las 12:30 y sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y como dice mi amigo Jimmy, es una radio distinta, pero no distante. Y estaremos con vosotros hasta la 1:30 de la madrugada, sí, de la madrugada, como todos los miércoles. Hacía mucho tiempo que no traía tanto CD y tanto vinilo. Y me estaba dando cuenta que este próximo año, este 2022 que está ahí, esperando a la vuelta de la esquina, para este programa es una fecha bastante importante. Tal, no lo sé realmente. Tal vez se cumplen 30 años de movida en la cantina. 30 años. No, es que yo no sé si empecé en el... Ya los años y la memoria la tengo un poco ya. No sé si empecé en el año 1991 o si empecé en el año 1992. Yo sé que, vamos, en el año 1993 ya estaba haciendo este programa en aquellos estudios maravillosos en la calle Honesto Batalón, arriba, encima de Villa, ¿no? Por eso no sé exactamente si fue el 91 o fue en el 92 cuando Movida la Cantina arrancó, pues... en esta emisora. De todas maneras, aprovecho para mandar también, como no, un fuerte abrazo a toda la gente de esta emisora, los que han estado, los que están y muchos que vendrán. Ya sabes que si quieres formar parte de esta familia, de esta emisora y colaborar con algún programa, pues lo tienes muy fácil. Solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros. Y estamos escuchando este tema de Honey Wolf, esta Highway 49, esta autopista 49, que es una autopista que son como 800 kilómetros, que atraviesa pues todo lo que es el sur de Estados Unidos, ¿no? Toda la zona de Mississippi. Queda muy bien, ¿no? Eso es decir, autopista 49. No es como decir, voy a coger la minera, ¿no? O la Y, queda un poquito más cutre, ¿no? Pero bueno, son esas autopistas que hay en los Estados Unidos que tantas canciones han cogido, pues, los nombres de esas famosas carreteras, autopistas, ¿no? La Ruta 66, etc., etc. Y estoy seguro, segurísimo, que nuestra siguiente formación también estoy seguro que cogió alguna vez esta autopista 49. country. Baby, do you wanna go? If you can't make it, baby, your sister Lucille said she wanna go. Nice round of applause for the band. Thank you very much. For the next few minutes, we're going to try to please you. And if you like the blues, I said, if you like the blues, I think we can. Sweet woman. let me hear you now. Antes, cuando escuchamos a Honey Wolf, pues desde luego que era uno de esos bluesmen que escuchaban pues las generaciones jóvenes, pero desde luego, sobre todo para los guitarristas, había algunos reyes de las seis cuerdas que eran los que han influido a infinidad de guitarristas, de gente como Gary Moore, como Eric Clapton, como Jimmy Page, Jeff Beck, y sin duda alguna uno de esos guitarristas que por desgracia falleció bastante joven era el bueno de Freddie King, y aquí lo tenemos precisamente actuando en la Costa Azul, en Antibes, o como se pronuncie, un disco grabado en directo en el año 1974 y que luego fue publicado en el año 1988. Ya os conté siempre la historia de este disco, de los primeros que compré yo de blues en una de estas ferias del coleccionismo, allí en los bajos del Hotel Asturias, y andamos un poco perdido, para qué mentir, ¿no? Sobre todo cuando estás descubriendo un nuevo género musical, y le pregunté al que vendía, le dije, oye, recomiéndame por favor un disco de blues, ¿no? De todos los que hay aquí, que estoy un poco perdido, no lo dudo ni un segundo, estiró la mano y dijo, toma este, y desde luego le tendré que estar siempre agradecido por hacerme descubrir, repito, este disco en directo de Freddie King en el año 1974. Seguimos aquí, son la 1:15 más o menos, ya estamos en el día 30 de diciembre, ya falta poquísimo para celebrar un año nuevo, unos encerrados, otros por fuera, no sabemos hasta cuándo nos dejarán estar por fuera, pero lo más importante es que ya estamos casi ya de lleno en ese 2022. Y vamos a escuchar también a una de mis formaciones preferidas de blues blanco. Si me gustará este disco, que lo tuve. Tengo dos vinilos y lo tuve en CD copiado. Esto, lo de CD copiado, que no se oiga mucho. Son, como no, de Blues Band. We'll be right back. Tengo aquí en mis manos, como os había comentado, pues este vinilo, que es la portada completamente blanca y solamente trae escrito en azul, Oficial Blues Band Bootleg Album, publicado en el año 1980. Una formación, como se suele decir, de auténtico lujo, gozada total, y te lo querías perder, todo lo que tú quieras. Mirar qué formación. Sobre todo, sí, destaca un miembro, como era el cantante y armonicista Paul Jones. Paul Jones ya nos tenemos que trasladar también a los años 60. Tal vez no suene de mucho este cantante, pero fue el que estaba precisamente, ¿dónde? En Manfred Mann. Es también actor, tal y cual, en muchas casas, productor, todo lo que quieras, armonicista, cantante, bueno. Por suerte todavía lo tenemos entre nosotros. Y luego también tenemos pues a Tom McGinnis, a Gary Fletcher, ¿no? Parece ser que esta formación, como dice el disco, pues empezó, pues bueno, una llamada de teléfono, ¿no? De, oye, Paul Jones, ¿y no te apetece hacer una formación de blues sin complicarse mucho, sin esperar que tenga mucho éxito? Y dijo, pues sí, pues venga, voy a empezar a llamar a gente. Y empezó a llamar y al final consiguió esta formación. Y dijo, ¿y cómo la llamamos? Y dijo, pues no lo sé, llámala The Blues Band, ¿no? No me acuerdo cuántos discos pueden tener publicados, pero desde luego este en directo es realmente increíble. Empezamos escuchando este tema, este Two Wands and a Pick, y vamos a escuchar una versión de lo que es un clásico del blues, como es ese Talk to My Baby. Recuerda, Official Blues Band Bootleg Album. glad. Yes, I'm glad. Until I just don't know what to do. When I am tired of weeping, I'm so tired of mourning. I'm so tired of groaning for you. And I am so, yes, I am mighty glad. Until I just don't know what. Would you be my little darling? Would you be my dear? Would you be my darling, be my dear? Then I would be mighty, then I would be mighty glad. Then I just wouldn't know what to do. When I say cuckoo, cuckoo, just like a little baby do, I would love to have a loving kiss from you. Then I would be mighty, then I would be so, until I just wouldn't know. You know I'm tired of weeping, I'm so tired of mourning, I'm so tired of groaning for you. And I am so glad, yes, I'm so glad, until I just don't know what to do. Vamos a embarrarnos por unos momentos en los pantanos del Delta. Vamos a dejarnos llevar por uno de los bluesmen más interesantes del Delta del Blues, Skip James, con esta voz tan aflautada, este bluesman, este pianista, este guitarrista, este compositor. Y, por ejemplo, antes estaba comentando el tema de los músicos de color que se acercaron a Europa porque se dieron cuenta que eran tratados como personas, que se les pagaba bien, que eran venerados. Y, bueno, claro, de los royalties que ganaban. Por ejemplo, este tema de Skip James, el I'm So Glad, pues muchos de vosotros, a lo mejor, ya os lo comenté, lo conocéis por la versión que hizo el grupo Cream, ¿no? I'm So Glad, I'm So Glad, bueno. Pues el bueno de Skip James, cuando estuvo enfermo, con los royalties de esta canción del grupo Cream, pues permitió, digámoslo así, el lujo de tratarse el cáncer que tenía, tener un retiro, digamos, un poco más holgado. Por eso os digo la importancia que tuvieron los grupos de Rhythm and Blues o los artistas de Rhythm and Blues blancos, sobre todo en la escena británica. Luego también incluso se fueron añadiendo poco a poco, pues como no, artistas norteamericanos. Y si os parece, pues venga, vamos a escuchar otro clásico de Skip James. Después de este I'm So Glad, vamos con otro de sus clásicos. Este, The Devil Got My Woman. Rather be old devil, I would rather be the devil than to be that woman, man. You'd rather be the devil than to be that woman, man. I'm so sorry. You know I'm so sorry that I ever fell in love with you. Because you know you don't treat me, baby, like you I do. You nearly died last night. You nearly died last night. And try to take me some rest. But my mind got to reveling like a wild geese from the west. You know the woman that I love. The woman that I love. I stole her from my best friend. But you know, he done got lucky. And he done got her back again. You know I used to cut your kindling. You know I used to cut your kindling. Baby, then I made you some fire. Put all your water way, way, way from the boggy bar. You know my baby, she don't drink whiskey. My baby, she don't drink no whiskey. And I know she ain't crazy about wine. Now it was nothing but the old devil. He done changed my baby's mind. Could be right. You know, could be right. Then again, I could be wrong. But it was nothing but the devil. He done got my baby and he done gone. Some water. Street. Well, I was walking down Main Street. Who do you think I see? Well, he was all dressed up for Sunday, but I knew it was the chief of police. He said, "Hey there, sonny boy, what's inside your brown paper bag? Hey there, sonny boy, what's inside the brown paper bag?" And he put the bottle back to his lips and he said, "Now, Rory, that's the best whiskey I've ever had." Well, now, baby, Gallagher, Too Much a Call, simplemente él, un dobro, unos pocos afortunados, su camisa de cuadros, sus pantalones vaqueros y su melena, uno de los grandes guitarristas, ya sabéis, mi segundo guitarrista preferido después del Mano Lenta, que todavía no sonó, a ver si me da tiempo a que suene. Estoy seguro que estáis disfrutando de la música que estamos escuchando, de estos clásicos del blues, pero en España, por suerte, también tenemos gente que hace blues y lo hace muy, muy bien. Vamos a trasladarnos al sur de España, no nos trasladamos al sur de los Estados Unidos, no nos trasladamos al Mississippi, aunque los calores son parecidos. Nos trasladamos a la ciudad de Córdoba para disfrutar de uno de esos dúos musicales, muy al estilo, como podía ser, por ejemplo, Sonny Terry y Bronnie McGee. Vamos a disfrutar de la música de los Pana Brothers y este LP, publicado pues ya hace unos años, llamado Devil Inside. Walk on, see, walk on, walk on. I gotta walk on, baby. Say, walk on. Well, I say, walk on. Yes, I'm gonna keep on walking till I find my way back home. When your mind is weary, your feet get thin. Don't know where you're going, but you do know where you've been. Say, walk on. Walk on. I gotta walk on. Gonna keep on walking till I find my way back home. La, la, la, la, la, la, la, la, la. on. See, walk on. Walk on. Walk on. Walk on. I gotta walk on, baby. Gotta walk on. Say, walk on. See, walk on. Say, walk on with me, baby. Walk on. Walk on. Walk on. I gotta walk on, baby. Gotta walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way by going. And once again, where your mind's weary, feet just feel. Don't know where you're going, but you do know where you've been. Say walk on. See walk on. Say walk on. See walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. De Pana Brothers, una formación que yo tuve la oportunidad de verlo en alguna ocasión. Está formada por Pablo Carrascal, guitarra y voz, y luego tenemos a Cristóbal Oteros, más conocido en el mundo de la música, entre los armonicistas, como Pobas, un personaje entrañable y curioso a la vez, al que veré de nuevo dentro de muy poco. Pues venga, si os parece bien, después de escuchar este tema, este Walking On, pues venga, vamos a escuchar el corte número 4, este Roman and Tumbling. Recuerda, son de Pana Brothers y el título del disco, Devil Inside. Thank you. Thank you. Empezábamos este viaje en el programa esta noche por el mundo del blues precisamente con el conocido Jimi Hendrix y la canción que os poníamos era, como no, ese Voodoo Child. Hay muchos guitarristas que han intentado imitar a Jimi Hendrix y muy pocos lo han conseguido. Tal vez uno de ellos, de los que ha estado más cerca, también fue, como no, el guitarrista tejano Steve Ray Vaughan. Aquí lo tenemos en este disco, que fue el que le lanzó al estrellato en ese LP titulado Couldn't Stop the Weather, publicado en el año 1987. Ya sabéis que, por desgracia, el bueno de Steve nos dejó en el año 1991 en un accidente de helicóptero, pero desde luego ha sido uno de los que mejor ha sabido imitar el sonido inconfundible del guitarrista Jimi Hendrix. Vamos a terminar ya el programa. Ha sido el último programa de este año 2021. La próxima semana ya será el 2022. Me ha quedado mucha música que poner, de blues, de clásicos. Estaba mirando ahora, tenía un disco de Deborah Coleman para sonar, no ha sonado ninguna mujer, lo siento, pero bueno, este 2021 pues lo hemos dedicado a las mujeres bastante tiempo en ese libro que estuvimos desglosando de Luz de Gas, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente desearos lo mejor en este final de año. Y voy a poner algo para terminar el programa que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado hasta ahora, ni Alan Parsons, sonidos progresivos, ni todos los sonidos negroides 100% algodón que hemos estado escuchando hasta ahora. Os lo había comentado hace unos programas, que es un tema musical que ha formado parte de la banda sonora del verano en el trabajo, ¿no? Y en parte ha formado parte de la banda sonora del hotel este verano porque le encanta a un compañero mío de trabajo, un compañero mío que se llama como yo, Arturo, y que en estos momentos pues está haciendo la temporada invernal, como lo queráis llamar, en Andorra. Ha hecho el sacrificio de estar aguantando hasta la 1:30 simplemente para escuchar esta canción. En parte, pues bueno, es una forma un poco más distendida de acabar el programa de esta noche. Pues con este tema clásico, que hay muchas versiones de él, me voy a despedir de todos vosotros hasta el próximo miércoles, que no sé lo que voy a hacer. Recordar, eso sí, simplemente que esto ha sido Radio Crash, el programa Movida la Cantina, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón, y que seguramente en el próximo 2022 haremos 30 años de estar en antena. Por lo tanto, repito, el próximo miércoles nos volveremos a encontrar. Recordar también esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Hay otra para masoquistas que se hace los viernes de 6 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Sí, no, perdón, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Recordad, repito una vez más, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Compañero, para ti va este Surfing Beer. Everybody knows that the bird is a winner, winner, winner. Mama, papa, mama, papa.